directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Esperamos que ustedes también puedan añadirse a esta transmisión que estamos realizando en conjunto con Radio Emisoras Emaús y de Televida, y de esta manera también ser parte de nuestro culto de gloria en este día jueves, ya 15 de noviembre, cuando son las 20 horas con 5 minutos. Estamos contentos, como les decía anteriormente, de poder transmitir este momento también a través de nuestros medios de comunicación. Recuerde que estamos también no solamente por radio, por televisión, sino también a través de nuestra página en Facebook, en Televida Chillán. Allí usted también puede seguir nuestra transmisión, y como siempre les invitamos a dejarnos sus comentarios, sus saludos en esta noche, para posteriormente también darlos a conocer, y de esa manera también podamos tener esta interacción, esta comunicación con ustedes que nos ven y nos sintonizan a través de los medios de comunicación y principalmente a través de las redes sociales como Facebook. También saludar a todas las radioemisoras que hoy están junto a nosotros y que se unen también para poder llevar esta transmisión en vivo. Estamos en Chillán en dos diales, en el 102.9 y también en el 92.5, en Chillán Viejo a través del 95.1 FM, en San Ignacio en el 107.7, en Angol 94.1, en Padre Las Casas, Temuco 1370 AM, en Panguipulli estamos en el 1340, y prontamente también en Vicún estaremos en el 106.7 FM. Y no nos olvidamos de nuestros hermanos que están a través de Televida, esta señal de libre recepción donde usted nos puede ver, y por supuesto ha sido también usted bendecido a través de cada una de las transmisiones que podemos realizar por nuestro medio, que es la televisión acá en la ciudad de Chillán. Comentarles también, como estamos transmitiendo nuestro culto de celebración, ya en el templo han comenzado nuestros hermanos y hermanas también a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y la verdad es que eso es lo que nos convoca en este lugar, poder bendecir su nombre y congregarnos con el único deseo y propósito de poder ser bendecidos por Dios, recibir la palabra del Señor en nuestro corazón, y por supuesto que no solamente nosotros acá en nuestro templo, sino también ustedes que nos sintonizan puedan recibir esta tremenda bendición que tendremos acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé. Y yo quiero invitarle desde ya a pasar a revisar lo que está sucediendo, y de esa manera también nos gocemos todos juntos en la presencia de nuestro Dios. Toma tu lugar en esta ciudad. está contento esta tarde de poder estar aquí junto a sus hermanos en la fe, alabando, glorificando el nombre del Señor? La canción, la alabanza que acabamos de cantar decía: Dios el Padre sanará las heridas de tu ser. ¿Quién lo cree? Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. También lo cree y lo tiene que creer muchas personas que en este momento nos ven y nos escuchan a través de los medios de comunicación, que Dios ha puesto y ha dado a este ministerio para expandir la palabra del Señor Jesucristo, ¿cierto?, a muchas partes. De distintas partes de nuestro país nos están viendo, que esto no lo crea, nos están escuchando. Así que nos alegramos y les damos también la bienvenida y nuestros saludos como ministerio a nuestros hermanos que nos ven a través de Canal Televida 28.1 en señal digital y a quienes nos escuchan a través de radioemisoras Emaús en distintas partes del país y a quienes nos siguen de distintas partes también y puede ser hasta del mundo a través de Facebook Live y también señales digitales como YouTube o señales de Internet. Así que un aplauso, alabanza al Señor por esto maravilloso que le está haciendo con el ministerio, ¿verdad? Amén. Le invito, mi hermano, a que me acompañe en esta lectura de la palabra del Señor. Escúchela, medítela, mientras la estamos leyendo, mi hermano, porque la palabra de Dios nos habla con sabiduría y con verdad. Dice así, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. Amén. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Amén, aleluya. Estas son promesas del Señor que nos dicen que nunca, mi hermano, nunca estamos solos. Amén. Amén. Tenemos que creerlo. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor. Amén. con los redimidos cantaré, cante la creación, la creación. Fuertes aplausos, que es para el Señor. Para Él sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra para nuestro Dios. Tome su asiento, hermano, pero que el gozo siga en pie. Como sabemos, tenemos un ministerio con muchas actividades. Así es que les voy a comentar algunos avisos de la semana para que usted lo anote ahí en su agenda. Avisos de la semana. Viernes 16 de noviembre, o sea, el día de mañana, hay vigilia de jóvenes en Santa Raquel a las 0 horas. Aquí hay una nota que dice que se juntarán a las 23:15 horas. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto de gloria. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo este momento especial de alabanza a nuestro Dios junto a nuestros hermanos también que han podido llegar poco a poco a nuestro templo, pero sabemos también que con el paso de los minutos muchos más se van a añadir a la linda congregación que ya está en este lugar. Escuchábamos también a nuestro hermano Mauricio Pérez en la coordinación y también comentando un poco de las actividades que vienen para esta semana y que no son pocas. La verdad es que siempre nos gusta a nosotros también poder marcarlas para que de alguna manera ustedes que están en su hogar puedan participar, puedan asistir y ser también partícipe de la bendición que nosotros aquí como ministerio tenemos. Y esta es una invitación que no solamente hacemos a nuestros hermanos acá de la iglesia, sino también a todos aquellos que nos están sintonizando y que son parte también fieles auditores tanto de radio como de televisión. Allí nuestro hermano Marca que para mañana, viernes 16 de noviembre, nuestros jóvenes van a estar también reunidos en una vigilia especial que van a estar ellos realizando en la localidad de Santa Raquel. Nuestros hermanos de acá, jóvenes, se reúnen y todos se trasladan allá al local de Santa Raquel para también estar preparando sus vidas espiritualmente para lo que será este campamento de jóvenes que se aproxima ya a pasos agigantados para el próximo año 2019. El día sábado, como siempre, tendremos nuestro culto de gracia a las 19 horas y el domingo 18 de noviembre vamos a estar realizando también y como siempre llevando a través de nuestros medios el culto de celebración desde las 10 de la mañana. Y para la próxima semana, marcando también dos fechas especiales que son importantes y que esperamos que usted participe, es el viernes 23 de noviembre a las 20 horas va a estar realizándose lo que es seminario para matrimonios, este seminario en donde están todos los matrimonios invitados y en donde en forma especial se va a hacer una ceremonia de renovación de votos. Hay hermanos que se han inscrito para ser parte de esta ceremonia, así que la invitación es para que nuestros hermanos de acá de la corporación, si quieren ser parte, ellos también pueden inscribirse y participar de lo que será esta ceremonia de renovación de votos. Para los demás matrimonios, no se preocupen, están todos invitados, no importando que sea de nuestra corporación, están todos invitados a venir a este lugar, a Barro Sanana 436, y a escuchar una temática que sin lugar a dudas va a servir mucho, tanto para la esposa, tanto para el esposo, y de alguna manera complementar estos dos roles en lo que es el matrimonio, pero lo más importante, enfocados en la palabra de nuestro Dios. Y el sábado 24, como siempre cada mes realizamos lo que es Noche de Milagros y no queremos que ustedes se queden ajenos a esta invitación, sino que participe. Sábado 24 de noviembre, 19 horas, Noche de Milagros. No se olvide usted, venga, asista y si usted tiene la oportunidad y la posibilidad de poder invitar a algún amigo, vecino, que está pasando por alguna necesidad, que no tiene a Cristo o que está enfermo, invítelo, tráigalo a este lugar y permita que Dios pueda hacer una obra especial en su vida. Esa es la información entonces que tenemos para esta semana y también, por supuesto, dos días de la próxima también semana y que esperamos que ustedes, como siempre, puedan ser parte de esta bendición y de cada una de las actividades que como iglesia estamos realizando para el beneficio y para la fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. La verdad es que cada día necesitamos poder oír y recibir y ser instruidos por la palabra del Señor. Y también quisiera aprovechar esta instancia para poder darles a conocer el tema que hoy vamos a estar escuchando y que lo va a estar ministrando en forma especial hoy nuestro hermano Michael Mendoza. Y el mensaje va a llevar por título En el silencio confía. Va a estar en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. El tema entonces se llama En el silencio confía. Va a estar ministrando nuestro hermano Michael Mendoza. Así que esperamos que ustedes también se puedan quedar muy atentos a la sintonía de Radio Emisoras Emaús. No sea parte de nosotros ni tampoco de Televida, sino que ya viene la palabra del Señor, viene un momento especial en donde sin lugar a dudas Dios nos va a hablar, nos va a ministrar y nos va a recordar también que a pesar de que estemos a lo mejor pasando por tiempos a lo mejor de silencio de parte de nuestro Dios, debemos estar confiados de que Él va a estar con nosotros. Así que hay palabra de Dios en esta noche para cada uno de los que estamos en este lugar y también para ustedes que están a través de estos medios de comunicación. Pronto vamos a seguir viendo lo que está sucediendo en el templo junto a nuestros hermanos de la congregación. Cada momento especial de alabanza, de adoración a nuestro Dios, este tiempo en donde nuestros hermanos también buscan su presencia. Así que sin lugar a dudas también usted puede estar preparando su vida para recibir la palabra del Señor. Y vamos a pasar a compartir lo que está sucediendo en el templo. El enemigo parece levantarse enojado, Padre, pero confiamos en tu protección, Señor. Te pedimos que tú sigas protegiéndonos y bendiciéndonos, Señor, en este camino. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has escuchado, Señor, y porque nos levantas fortalecidos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle la gloria a nuestro Señor. Póngase en pie. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Siga en este festejo, mi hermano, en esta alegría, en esta gloria que le estamos dando al Señor junto a nuestro grupo Renuevo. Amén. Por salvarme, me viniste a buscar. majestuoso su nombre es. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. aplaudiendo al Señor. Sigue aplaudiendo al Señor, iglesia. Bendito Dios, Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de gloria, de reconocimiento, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puede decirle con sus propias palabras: tú eres digno, Señor. Tú eres digno, gracias Padre por salvarme, gracias Padre por rescatarme, gracias Padre por ayudarme, por tener la misericordia tan grande, Señor, para nuestras vidas. Aleluya, tú eres digno, Señor. Él es digno de reconocimiento. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, Dios le bendiga mucho. Alabamos al nombre del Señor. Y creo con todo mi corazón que hoy día... Ya podemos escuchar a nuestro hermano Michael Mendoza en la coordinación, ahí tomando este momento para ya posteriormente, en unos pocos minutos más, comenzar también con el tema, con la prédica que en esta noche estaremos escuchando. En el silencio... confía, va a estar en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Así que usted esté muy, muy atento a la administración de la palabra del Señor y de esa manera usted también reciba la bendición de parte de nuestro Dios y las respuestas que usted necesita también para su vida. Y quisiéramos, como lo habíamos anticipado, saludar también a nuestros hermanos que están a través de los diferentes medios de comunicación y en forma especial también a aquellos que han recibido... o han aceptado, mejor dicho, la invitación también de dejarnos sus comentarios, sus saludos a través de nuestra página en Facebook. Allí han estado también comentando y de esa manera también vamos a dar a conocer en este minuto los saludos de nuestros hermanos que siempre están muy atentos a la transmisión que hacemos a través de las redes sociales. Nuestro hermano Luis Chávez Barrales dice: bendiciones, mis hermanos, está en su trabajo, nos manda también muchos saludos. También nuestro hermano Adonis Agurto dice desde Chile: un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Para él también un saludo a la distancia. La hermana Estefanía Aedo también se conecta con nosotros. Nuestra hermana Ida Astudillo nos dice allí: bendiciones. Nos preguntan acá y vamos a estar repitiendo también la información del evento de jóvenes. Y también nuestro hermano Fernando Moraga acá dice: bendiciones, mis hermanos, viajando desde Santiago. Y por último, acá otro saludito que nos llega recién de nuestra hermana Gladys del Carmen, también nos saluda. Así que ellos son algunos de los que están conectados a través de las redes sociales, específicamente en nuestra página de Televida en Facebook. A todos ustedes les invitamos a seguirse conectando, a seguir dejando sus comentarios y por supuesto a seguir también disfrutando de nuestro culto de gloria. Vamos a seguir escuchando lo que está sucediendo en el templo. Quiere que brillar. El tentador la quiere. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes en nuestro culto de gloria, transmitiendo a través de radioemisoras Emaús y también de Televida. Recuerde usted, el tema que hoy vamos a estar escuchando es la voz de nuestro hermano Michael Mendoza, y este va a llevar por título En el silencio confía. Va a estar en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Esté muy atento a la sintonía, porque hoy Dios nos va a hablar. Siempre Dios nos habla, siempre Dios nos ministra. Siempre para Dios es una oportunidad de ministrar a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad y traer respuestas que nuestra vida requiere. Así que hoy, a poner mucha atención a la palabra, a abrir nuestra mente, nuestro corazón para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y a recibir aquello, este maná que de alguna manera nos trae una bendición especial, este alimento que nos da la fortaleza también para avanzar, para seguir adelante, para no detenernos en este caminar, sino que confiar que aún en el silencio Dios está actuando y está con nosotros. Hay palabra de Dios, y ya en pocos minutos nuestro hermano Michael Mendoza va a estar también ministrando este mensaje. Y le invitamos a ustedes también a seguir atentos, a conectarse con nosotros, a compartir la publicación para aquellos que están a través de Facebook, y de esa manera sus amigos también puedan escuchar, puedan ver esta transmisión que estamos haciendo en forma especial en este día jueves, y puedan también recibir la bendición que hoy usted a través de las redes sociales también puede recibir. Y recuerde también las actividades, no queremos olvidarnos de lo que viene para mañana, para nuestros jóvenes que van a estar reunidos allá en el Templo Bethesda de Santa Raquel. Para ustedes también es esta invitación, y para nuestros hermanos de esa localidad, que puedan ya estar preparando sus vidas también para ser parte de este momento tan especial, que es poder también compartir toda una noche en la presencia de nuestro Dios, en coinonía con nuestros hermanos. Así que mañana ustedes, nuestros hermanos de allá de Santa Raquel, podrán tener en forma especial esta reunión en donde van a estar todos los jóvenes de acá de Chillán, más los jóvenes de allá y otros hermanos que quieran participar en la vigilia de jóvenes que va a estar iniciando a las 0 horas, preparándose ellos también para lo que será el campamento de jóvenes que se aproxima para el año 2019, más exactamente en el mes de enero 19-2021, ellos van a estar en esa actividad especial en donde ya comienzan también a prepararse. Y nosotros acá seguimos también en nuestro culto de gloria, y siguen también estos momentos previos de alabanza, preparándonos ya para recibir la palabra del Señor. Así que pasamos a revisar y a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Dentro de Sea el nombre del Señor. Puede tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Que un ambiente espiritual, amén, no mengue, sino que podamos estar clamando al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Te alabamos, Señor. Sabemos que Él es Dios, que Él es Rey. Amén. En Él está nuestra esperanza, nuestra quietud. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegó la hora. Vamos a tener hoy una enseñanza, amén, en el libro de Habacuc, para que lo pueda buscar ahí en su Biblia. Libro de Habacuc, capítulo 3, versos del 17 al 19, Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19, un pasaje, yo me atrevería a decir, bastante conocido. Amén. Bastante conocido este pasaje, pero el Señor siempre tiene algo que decirnos. Amén. Siempre tiene una palabra para bendecirte. Siempre tiene una palabra para poder animarte. Siempre va a tener una palabra para decirnos que Él está ahí. Y hoy día el Señor nos trae esta palabra. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen la palabra ya en sus Biblias? ¿Cuántos la tienen ya? Si no la tiene, ahí está en pantalla. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Y mientras vamos leyendo, vayamos analizando lo que leemos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor. Inclinamos nuestras cabezas, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que la presencia de tu Espíritu Santo está en medio de tu pueblo, Dios mío, porque hay hijos tuyos e hijas tuyas, Señor, que te alaban con un corazón, Señor, humillado delante de ti. Padre eterno, te damos gracias porque estás junto a nosotros. Hemos cantado, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Pero hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar el consejo de tu palabra para nuestras vidas, Dios mío. En esta hora, usa mi vida, Padre, para poder hablar de tu palabra en esta noche, Señor. Que pueda, Señor, llegar a los corazones esta palabra necesitados. Dios mío, a través de tu palabra tú nos levantas, a través de tu palabra, Señor, tú, Señor, vivificas nuestras vidas. Dios mío, abre nuestros oídos espirituales, oh Dios. Si hoy hemos llegado cansados, nos vamos a ir por tu palabra con nuevas fuerzas. Si hemos llegado desanimados, Señor, nos iremos por tu palabra, animados. Gracias, Padre. Pedimos que tú nos bendigas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Vives, Él vive, amén. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. Para que hayan expresiones en la Biblia dichas por hombres de Dios. En este caso, un profeta, Habacuc. Para que hayan esas palabras que hasta el día de hoy pueden alentarnos. Tienen o provienen de una experiencia con Dios. Vienen de una experiencia personal con Dios. Es por eso que están aquí en la palabra del Señor, y es por eso que han pasado miles de años y estas palabras aún te bendicen, aún me bendicen. Aún pasa algo dentro de mi espíritu cuando las escucho, porque es palabra del Señor. Y no están aquí en la palabra de Dios solo por estar. Ahora, Habacuc hace una declaración tremenda, hermano. Habacuc hace una declaración que pocos, hoy en día, pocos, muy pocos, podrían declararla de esa manera. Vuelvo a reiterarlo, solamente cuando hay una experiencia con Dios, hay una experiencia con Dios y hay una cercanía a Dios, y cuando hay un entendimiento de quién es Dios, podríamos expresar estas palabras. pero para que el profeta pudiera terminar su libro, de esta manera tenían que suceder otras cosas antes. Amén. El libro de Habacuc fue escrito bajo el reinado del rey Joacim de Judá, cuando la sociedad estaba completamente corrompida, cuando el pueblo de Dios estaba completamente corrompido. La época de Habacuc, en la época de Habacuc, todos los líderes políticos, religiosos de esa época se habían corrompido. Y nadie hacía nada para impedirlo. Los ricos explotaban a los pobres. Había una serie de situaciones que eran contrarias a la visión que estaba experimentando en ese momento Habacuc. En las calles había violencia, crímenes, robos. Y si lo miramos de alguna manera, no parece tan distinto a lo que hoy día se está viviendo. En donde el sosiego está latente y en donde la iglesia del Señor tiene que marcar una pauta y tiene que sentar sus bases en quién hemos creído. Y a quién usted que está aquí en el Centro Familiar de Adoración Siloé hoy día, y aquellos que nos puedan estar viendo o escuchando, en quién y sobre qué estamos parados. ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿En quién hemos creído? Si realmente creemos en aquel en el cual adoramos. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchísimas cosas hoy en el mundo. Hay desastres naturales. El clima, muchos se preguntan por el clima, ¿qué pasa con el clima? Esto no lo veíamos, ese es el comentario que corre constantemente. Este clima nunca lo habíamos visto. Y muchos están asustados por eso. Dice, esta estación parece que no vamos a tener verano. Están preocupados por eso. Pero vemos que hay un cambio, hermano. Y que todo, la violencia se ha aumentado. La presión para la iglesia en estos tiempos se va a aumentar aún más. Y no es tan distinto a lo que vivió Habacuc en su tiempo. Pero quiero comentarles algo, que Habacuc era un hombre de oración. Era un hombre que le creía a Dios. Y vemos esta situación. Y vemos también lo que ocurre hoy día en nuestro tiempo, que no es tan distinto. ¿Y sabe lo que podemos pensar? Que hay un problema grande, y eso es en el corazón del hombre, porque no aprende. No hemos aprendido desde los inicios, desde cuando el Señor, ¿cierto?, castigaba a su pueblo porque su pueblo iba siempre en contra de sus leyes y en contra de sus estatutos. Pero aún así el pueblo siempre se rebelaba contra el Señor. El corazón del hombre. El hombre no ha cambiado durante la historia. Nos muestra que no aprendemos porque hay un problema en nuestro corazón. El libro de Jeremías, capítulo 17, dice, verso 9, no hay tan tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y el Señor contesta: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. El corazón del hombre es engañoso. Pero ¿quién puede saber qué es lo que hay en su corazón y en mi corazón? ¿Quién sondea eso? Es el Señor. Y Él sabe lo que usted tiene en su corazón. Lo que tengo yo en mi corazón. Lo que he guardado y que muchos no saben. Pero Él lo sabe. A Él no se le va una, como se le dice. Amén. De pronto surge una pregunta y nos preguntamos: ¿por qué no cambia tal persona si yo le predico, le predico y le predico? Bueno, porque quizás tratamos de nosotros cambiar ese corazón y no dejamos que el Señor cambie ese corazón. Porque hay una cosa bien distinta: cuando tú o yo tratamos de cambiar a alguien, no logramos mucho, no logramos cambios. Pero cuando Dios se mete en el asunto, aquel que sondea el corazón, cuando hay cambios radicales. Cuando comienzan a haber cambios, esa persona es transformada por completo, porque es Dios el que se introduce en su corazón. Es lo mismo cuando nosotros nos convertimos. Cuando usted se convirtió, ¿se acuerda? Cuando se convirtió al Señor, cuando el Señor entró en su corazón, ¿qué provocó? Los clamores de su madre, los llantos quizás de su esposa o de su esposo. No pudieron hacer mucho, pero cuando el Señor entró en su corazón, provocó un cambio tremendo. Y que hasta el día de hoy lo podemos ver reflejado en usted, porque está aquí sentado, está sirviendo al Señor, está alabando el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un problema en eso. Pero lo que queremos en esta noche, de parte del Señor, compartirles, iglesia, a través de este libro, a través de esta enseñanza, que en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos difíciles que estemos enfrentando o que tengamos que enfrentar, ¿sabe? Tenemos que confiar en Dios. Porque aunque parezca que Dios no hace nada para evitar las cosas negativas que estamos enfrentando hoy día, no significa que en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios, Él responderá. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay tiempos que Dios solamente maneja. Y si hoy día usted está atravesando una circunstancia compleja en su vida, créame que Dios está atento a eso. Pero no lo va, no, esto no es que va a ser en el tiempo nuestro, a la manera nuestra, sino que es a la manera de Dios. Y cuando es a la manera de Dios, usted y yo tenemos que esperar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que esperar. El pueblo de Judá venía saliendo de una esclavitud de 70 años. Y lo primero que el profeta en esta hora estaba expresando, ¿cierto?, son sus quejas ante lo que sus ojos estaban viendo. Recordemos que veía la pobreza espiritual más grande en su nación. El profeta, el hombre de Dios, lo que estaba viendo en el pueblo, en su pueblo, era algo que no entraba en su cabeza. Y él se queja delante de Dios. Habacuc capítulo 1. Dice, ¿hasta cuándo puedo pedir ayuda? Le dice a Dios, oh Señor, pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta destruir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Tremendas palabras. Y esas expresiones me parecen conocidas. ¿Cuántas veces, hermano amado, hermana, amigo, hemos expresado estas mismas palabras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo pedirte ayuda, oh Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir orando? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que seguir clamando? Pero tú no me escuchas. El silencio de Dios. Hay un silencio. ¿Cuántos han estado en ese silencio? ¿Cuántos han vivido ese silencio de Dios? ¿Cuántos han experimentado ese silencio de Dios cuando tú clamas a Dios fervientemente? Y no es por falta de oración, no es por falta de búsqueda, pero el Señor está en silencio. No se escucha. No sientes a Dios por ninguna parte. Y quizás hoy día estás así. Estás viviendo ese silencio de Dios. Y Habacuc lo vivió. Y le dice el Señor, pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Le dice el profeta. ¿Por qué debo mirar tanta miseria, destrucción, violencia? Están delante de mí. Pleitos, contiendas se levantan. En el verso 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Nada, hermano amado, nada de lo que estaba sucediendo era por falta de oración del hombre de Dios. Nada, porque el profeta lo primero que clama es, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Podríamos decir, es que nadie estaba clamando al Señor para que eso se parara. No. Había hombres de Dios que estaban clamando para que esa injusticia, ese sufrimiento parara. Nada de lo que estaba pasando porque faltaba oración. Y hoy día podemos traer esto a lo que usted está viviendo, a lo que yo estoy viviendo, en su problema, delante de Dios. Usted va todos los días clamando a Dios, orando, gimiendo delante de la presencia del Señor. Y el Señor está en silencio. El Señor está en silencio. El Señor está en silencio. Y es como si el cielo estuviera cerrado, ¿cierto? Es así, me imagino yo, y cuando lo hemos experimentado, así se siente, ese mismo silencio se siente cuando uno pierde a un ser querido, porque no lo entiende, no lo comprende, ¿por qué? Y cuestiona a Dios y le pregunta a Dios, y Dios guarda silencio del por qué lo hizo. Es así que se siente cuando la enfermedad se prolonga, ¿cierto? Se extiende la enfermedad y la sanidad, que siempre y todos los días estás ahí clamando al Señor por sanidad, esa sanidad no llega por ningún motivo. Así es que se siente cuando la madre no puede disfrutar a sus hijos en la iglesia, en el silencio de Dios, en medio de tu clamor. Así es cuando se siente cuando tienes problemas en tu hogar con tu esposa o tu esposo, no te acompañan a la iglesia. Así es que se siente cada vez que le pides a Dios que te ayude en esa área difícil que te cuesta cambiar. Y le pides y vas al Señor y le dices, Señor, necesito que me cambies, que cambies esta área que en realidad me es de tropiezo, Señor, ayúdame. Y el cielo está en silencio, el Señor está guardando silencio. Es así que se siente. No entendemos los propósitos del Señor. Se cuenta, hermanos amados, una historia que hubo un naufragio en una isla remota que nadie conocía. Un barco naufragó y solo un hombre pudo sobrevivir. Este hombre, como pudo, llegó a la orilla de esa isla con algunas cosas que llegaron al lado de él, con algunas pocas cosas, y llegó a ese lugar. Y todos los días le pedía al Señor que por favor algo sucediese, algo pasase, que lo pudieran venir y rescatar de esa isla. Ese era el clamor de ese hombre. Y todas las tardes, todos los días, mirabas hacia el horizonte para ver si venía algún barco, alguna ayuda que lo sacara de ese lugar en donde él estaba. Pasó el tiempo. Con las pocas cosas que recogió del naufragio, se pudo hacer una pequeña casita para poder protegerse. Después de unos días sale a buscar alimento y cuando viene de vuelta ve un incendio en su casa o en su choza. Ve ese lugar que le costó tanto. Después de haber naufragado, vio un incendio. Se le quemó todo y el humo llegó hasta las nubes, hasta más arriba del cielo. Y no comprendida, y él airado se sintió y dijo, Dios, ¿por qué tú me haces esto? Dios, ¿por qué tú me haces esto? He perdido todo, estoy solo en esta isla. más encima se quema lo poco que tenía. Quedó sin nada. Pero no comprendía. Anteriormente él había pedido ayuda al Señor. Que por favor lo rescataran. ¿Cierto? Al otro día, temprano por la mañana, fue despertado por el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Habían venido a buscarlo, a rescatarlo. Y este hombre, que no entendía, que no sabía por qué había sucedido eso, frente a toda la calamidad que había estado atravesando, naufragando, y con las pocas cosas que él llegó a la isla, más encima se formó un tremendo incendio y quedó sin nada. Y les preguntó a los que lo rescataron, ¿cómo llegaron acá? Y ellos le dijeron, porque vimos a lo lejos una tremenda columna de humo. Es por eso que estamos aquí. A veces no comprendemos, iglesia, lo que estamos pasando. No comprendemos los silencios de Dios. Pero hoy día el Señor nos dice, en el silencio, confiemos en el Señor. No comprendemos los silencios de Dios. Pero Él está trabajando. Quizás hoy día has venido angustiado porque estás atravesando esto. Estás experimentando el silencio de Dios. Has clamado por tanto tiempo y sientes que el cielo está cerrado, que el Señor no te escucha. Pero, el Señor está trabajando. De las cosas más difíciles de la vida es encontrarle sentido y significado a lo que nos ocurre, cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, que parecen tener un propósito que no le encontramos, como lo podemos decir, que no tiene pies ni cabeza. Pero ¿sabe? Dentro de este libro encontramos que Habacuc también tuvo que tener algo que necesitamos nosotros, que es quietud en la espera. Cuando el cielo está cerrado, cuando el Señor está en silencio, nosotros tenemos que tener quietud en la espera. Y esperar. Muchas veces no tenemos eso de poder esperar. Y sabe, hay muchos hombres en la Biblia que de alguna manera les pasaron y les sucedieron cosas que no entendieron por qué le estaban pasando, pero después se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo y lo estaba procesando para poder hacer algo tremendo. Sin ir más lejos, quizás todos lo conocemos, la historia de José, un joven soñador, ¿cierto? Un joven que soñaba, que el Señor le revelaba cosas, ¿verdad? Que él iba a hacer algo en grande, pero era el más pequeño. Y cuando él contaba lo que Dios le había hablado, surgía envidia de sus demás hermanos. A todo esto, dentro de la historia, vemos, ¿verdad?, que los hermanos lo vendieron. ¿Y qué pasa con ese joven? Dios le había dicho, le había mostrado algo tremendo, algo grande, que iba a hacer con él. ¿Pero qué pasa? Es vendido. ¿Cierto? O sea, es como contraproducente. ¿Por qué, ¿Por qué? Si Dios me va a bendecir, estoy pasando esto. ¿Por qué? Si Dios me va a levantar, estoy pasando esto. Esta situación. No la entendemos. Pero José tampoco la comprendía en cierta manera. Pero él seguía con una actitud diferente frente a lo que estaba aconteciendo. Él nunca dio un mal testimonio donde él estaba. Glorificaba a Dios con sus actos. Pese a que lo vendieron, a que lo aporrearon al pobre, no lo querían los hermanos, pero ahí estaba dando testimonio de Dios. Y por algún tipo de razón, fue a parar a la cárcel también. Por una injusticia. Amén. Y dentro de toda esta historia, vemos que Dios estaba guardando silencio ante José, pero José siempre se guardaba para Dios. Aún en los momentos cuando no entendía qué estaba pasando. Pero Dios desde la cárcel lo sacó y lo puso por sobre todos sus hermanos y por sobre toda una nación. Son cosas que no entendemos, hermanos, y que hoy día estamos pasando, y que quizás muchos de nosotros estamos pasando, pero no las entendemos. El Salmo 18, 30. Salmo 18, 30 dice: que Dios es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él. Aquí tenemos que leerla toda. Amén. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. No es el de nosotros, no el que queremos andar nosotros. Es su camino, es perfecto. Amén. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Aleluya. Los caminos del Señor son perfectos, ¿cierto? Y tenemos que esperar. O sea, yo sé, sabemos que el Señor es perfecto, pero Él nos pide que nosotros tenemos que esperar. Que todo lo que estamos viviendo y experimentando, aguántate, tranquilo, ya va a pasar. Pero es que, hermano Michael, ya no aguanto más. Tranquilo. Mantén la calma. El Señor te va a mostrar algo glorioso que frente a todo lo que estás experimentando va a ser algo maravilloso en tu vida. Las promesas de Dios son claras al respecto. Si esperamos en Dios, Él va a renovar nuestras fuerzas, hermano. El libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, nos muestra esto. Isaías 40, 31, nos muestra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es la promesa de Dios para las personas, para el pueblo de Dios que espera en Él. Que no se cansa, sino que mantiene una confianza en el Señor. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Esta es la razón por la cual el profeta Habacuc comienza el libro, ¿verdad?, con una queja. Lo que veía era inconsistente con lo que él creía. Habacuc creía que Dios era poderoso, que su Dios era el más fuerte de todos. Igual como lo creemos usted y yo. Él creía eso, pero él no entendía la inconsistencia de eso, porque su pueblo estaba mal espiritualmente y políticamente. Es en esos momentos inexplicables cuando más vulnerables somos. Cuando no entendemos a Dios, cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, es cuando más vulnerables somos. Las quejas, las preguntas, la fe se debilita. ¿Ha sentido eso usted? Se te nubla el entendimiento y el cántico que antes tenías en tu boca se convierte en puras quejas. Y eso es verdad, porque cuando no entendemos que Dios tiene el control de todo, cuando no entendemos que Dios es el que tiene que tener el control de nuestra vida y no nosotros, comenzamos a desesperarnos. Hay muchos que están esperando respuestas del Señor. Y eso es una realidad. Todos esperamos respuestas de Dios, pero las esperamos a nuestra manera. Esperamos que Dios nos conteste. Si hoy día le preguntamos algo al Señor, queremos que ojalá ayer ya nos hubiera contestado. Ese es nuestro evangelio de hoy. Todo rápido. Vamos, Señor. Ya te pedí esto, por favor. Estoy esperando. Pucha, que se demore el Señor. Y hace 10 minutos habías orado. El tema no es eso. La cosa no es así. Cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer, el cántico, hermano, se convierte en puras quejas. Cuando antes entrabas a la iglesia y te veíamos adorando al Señor desde la entrada de la puerta, dando voces de júbilo al Señor, cánticos de alabanza al Señor. Ahora has cambiado completamente tu actitud frente a las situaciones que estás enfrentando. Hoy día el Señor nos invita, hermanos. Hoy día, iglesia, el Señor nos dice que tenemos que confiar en Él. Que en el silencio de Dios, en su silencio, tenemos que confiar. En su silencio tenemos que confiar. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo capítulo 28, David dice y expresa: a ti elevo mi oración. Oh Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, dice el salmista, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración, que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. El salmista lo describe en este salmo. Y dice: pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Muchas veces es agónico el silencio de Dios. Y ya no aguantamos más. Comienza a asfixiarnos la inquietud. Comenzamos a voltear nuestra mirada hacia otras cosas y esas cosas nos comienzan a alejar de Dios. Porque hemos perdido la confianza en Dios. Hemos perdido la confianza en Dios. Porque el silencio se ha extendido por mucho tiempo. Puede ser que hoy estés pasando por uno de los momentos más complejos de tu vida. Y lo hemos leído, ¿cierto? La profecía que vio el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. A veces parece que todo viene a la misma vez. No sé si se ha pasado esta situación a usted. Pero hay tiempos, hay procesos en los cuales el Señor nos hace pasar que no viene una cosa, sino que esa cosa le toma la mano a la otra y se vienen todas de una. Sí, hermano Michael, eso es verdad. Amén. Y ahí estamos intranquilos. Decimos, ¿pero qué pasa? ¿Cierto? Viene a la misma vez, oras, ayunas, lloras, buscas consejo, lees la palabra, te congregas, buscas del Señor. Pero aún así el cielo se está en silencio. Te sientes como Habacuc, tan cansado que oraba y asumía que Dios no lo escucharía. Imagínate. Habacuc oraba, pero sabía que el Señor no le iba a contestar. Hasta ese nivel. Y quizás hoy día estás igual, hermano, hermana. Decía Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a tu causa de la violencia y no salvarás. ¿Estás cansado de orarle al Señor? ¿Está cansada de orarle al Señor? ¿De buscar de Dios? Y que esa respuesta de parte del Señor aún no llega. Hermanos amados, en el silencio de Dios, confía. Aleluya. Esto quizás lo que estaba atravesando Habacuc lo podríamos llamar de alguna manera un desánimo que él tenía, pero era un desánimo constante. Una fe que se había fatigado de pedir. Y siempre estaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esos hasta cuándo quizás hoy día también han brotado de sus labios, han brotado de mis labios y están en este día brotando también esos hasta cuándo tendré que ver a mis hijos en esta condición. ¿Hasta cuándo seguiré en esta situación económica? ¿Hasta cuándo tendré que llevar este dolor en mi alma? ¿Hasta cuándo tendré que ver a los justos sufrir y al malo prosperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando para ti, hermano, cuando para mí el cielo está en silencio, es posible que estés pasando uno de los momentos más difíciles de tu vida. Pero, ¿sabe? Tenemos que recordar algo. Que Dios no ha dicho la última palabra. Él ha estado en silencio. Él no nos ha dicho que no. Él no nos ha dicho nada. Él está en silencio. Él está moldeando nuestras vidas en un propósito que es perfecto. Sus caminos son rectos, son perfectos. ¿Sí o no? Y eso es lo que está haciendo hoy día con nosotros. Por eso, en el silencio, confía. Gloria a Dios. Cuando Dios está en silencio, podemos pensar que todo ya está perdido. En el verso 4 del capítulo 1 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío accede al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, no había justicia. Los impíos, los que hacían el mal, eran mucho más. Y hay cosas que nosotros las encontramos que son injustas en nuestras vidas, que estamos viendo frente a nuestros ojos. Y es lo que veía quizás Habacuc también, es lo que le hacía notar al Señor. Hermano amado, Deuteronomio capítulo 20, verso 1 dice: cuando salgas a la guerra con tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Bendito Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque Jehová tu Dios está conmigo. Contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Eso es una promesa, hermano. Y se la hizo también a su pueblo, al pueblo de Dios. En otras palabras, tranquilízate, ten calma. Porque así como yo te saqué de la tierra de Egipto con una mano poderosa, así también haré hoy contigo. Así que no temas a los enemigos. Porque así como yo te saqué y con mano fuerte hice proezas, también lo voy a hacer ahora. Así que confía, iglesia, en el Señor, en el silencio de Dios. Confía. Quiero que cuando nos vamos a nuestra casa, vayamos en el tu silencio, Señor, voy a confiar. En tu silencio, Señor, voy a confiar. A confiar, aunque estés en silencio, aunque no me has dicho lo que quiero oír, o quizás lo que tienes preparado para mí, aunque todavía estoy ahí, no he recibido respuesta, Señor, pero voy a confiar. Eso es lo que hoy el Señor nos manda en este mensaje, lo que nos tienes preparado y que quiere que entendamos que en los silencios del Señor tenemos que confiar. El Salmo capítulo 27, verso 1 dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Salmo 46, 1, 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos o las montañas se derrumben en el mar. Proverbios capítulo 3, verso 26. Dios siempre estará a tu lado. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Pero sabes, esto tienes que creerlo. Esto yo lo tengo que creer para que esto pueda tomar fuerza y Dios pueda decir, ese hijo mío me cree a mí. Así que yo, estas promesas que tengo, las voy a hacer real en él. Así que si has dejado de creer por el silencio de Dios, esta es la noche de levantarte, iglesia. Porque más temprano que tarde, más temprano que tarde, vendrá esa respuesta de Dios para tu vida. Y no va a ser cualquier respuesta, va a ser la respuesta perfecta de Dios para tu súplica y tu oración. ¿Cuántos pueden decir amén, amén, amén, Señor? Eso lo tomo, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos terminando, hermanos. Aguántense un poquito. Cuando Dios está en silencio, hermanos, continúa cumpliendo su propósito. Cuando Dios está en silencio, Él no está así. Cuando Dios está en silencio, quizás nosotros pensamos que Dios está así. Pero sabes, cuando tú estás, cuando Dios está en silencio y cuando tú todavía tienes en tu corazón la esperanza y la confianza en el Señor, en medio de tu cuarto de oración, cuando le estás clamando a Dios, cuando estás pidiendo a Dios, cuando no has renunciado aún, Dios está ahí. Animándote. Manda de alguna manera a alguien que te dice una palabra y que te puede poner en pie todavía. Aún no has caído. Es porque Dios tiene cuidado de ti. Es porque Dios no se ha olvidado. En el silencio Él no se ha olvidado de ti, iglesia. Pero confía. Confía en el Señor. La respuesta del cielo, cuando Dios te hable, puede ser extraña muchas veces. Dios le dijo al profeta que él levantaba a los caldeos, nación cruel. De alguna manera para darle una respuesta a Habacuc. Pero Habacuc no entendía. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice el Señor, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora, usted y yo tenemos un Dios que hace cosas maravillosas. Y el pastor lo ha predicado. Él hace cosas sobrenaturales. Y en el proceso que estamos viviendo, que estás viviendo, no te explicas muchas cosas. No nos explicamos el por qué Dios toma una cosa y hace otra. Pero dice, ¿qué relación tiene esto? Es lo que más o menos pensaba Habacuc, cuando el Señor le dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuntuosa o presurosa, que camina para la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, para darle una lección a su pueblo, el Señor iba a utilizar a una nación pagana. No entendemos lo que Dios quiere hacer. Y es por eso que muchas veces el Señor no te dice y no me dice lo que Él va a hacer. Él lo hace. No entendemos, pero en ese no entendemos tenemos que confiar en el Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 13:6 dice: así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Esta es la versión NBI. ¿Se acuerda la historia del principio cuando les narré una historia? ¿Cierto? Era una aparente tragedia, ¿cierto? Y produjo un rescate de aquel hombre. La tragedia de haber perdido todo en un incendio, pero a través de eso el hombre fue rescatado. Pero iglesia, frente a todas esas situaciones, la próxima vez que las pequeñas cabañitas o casuchas que podamos estar haciendo por nuestras propias manos, que hemos construido para proteger nuestras vidas, se estén quemando. Cuando se esté quemando eso, es muy probable que esa señal de humo sea la que te muestre la gracia de Dios como nunca antes. Para Habacuc, la reacción inmediata fue una queja. En el primer libro lo hemos compartido durante el mensaje. Para Habacuc fue una queja. Para nosotros muchas veces ha sido quejas, más quejas, porque no entendemos lo que Dios quiere hacer y está haciendo con nosotros. Pero hermanos, quiero ya finalizar con esto. Pero la conclusión de este libro fue una alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mismo que exigió una respuesta ante las injusticias que él veía, que él estaba viendo con sus propios ojos y no entendía lo que Dios estaba haciendo, es el mismo que concluye con una alabanza al Dios soberano y sostenedor de todas las cosas. Póngase en pie, por favor, iglesia. Habacuc termina su libro y dice: aunque la higuera, las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños, Señor, mueran en los campos y los establos estén vacíos, le dice Habacuc, aún así, Señor, aunque no haya alimento, aunque no escuche tu voz, aunque estés en silencio aún, aunque no pueda entender lo que estás haciendo, Señor, aún así me alegraré. Me alegraré no en mis fuerzas. Dice, me alegraré en el Señor. Y más aún agrega, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuánto han perdido el gozo? ¿Cuánto han perdido la alegría de servir al Señor? Pero es que, hermano Michael, usted no entiende. Yo he pasado una y otra. No sé cómo expresarlo. Pero aún así, hermano, el Señor hoy día nos invita a confiar en Él. El Señor te invita a confiar en Él. Aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. ¿Lo puedes creer, iglesia? Hoy hay quienes no soportan la injusticia. Has estado pidiendo por mucho tiempo al Señor. Y le dices al Señor, ¿por qué no contestas mi oración? aleluya. Y sientes que Dios está cada vez más lejos de ti. Sientes que Dios está cada vez más lejos de ti. Y sientes que entre más buscas a Dios, como que lo sientes más lejos. Pero hermano, Dios está ahí. Dios está aquí hoy día. Y te dice, en mi silencio, hijo. En mi silencio, hija. Cuando no estás comprendiendo, aunque no comprendas lo que está pasando en tu vida hoy día, confía. Confía. Confía. Dios se preocupa por ti hoy. Habacuc manifiesta que no servía a Dios por lo que Él le daba, sino porque Él era Dios. Amén. Aún en medio de los juicios de Dios sobre su pueblo, Habacuc optó por alegrarse en el Señor. Dios sería su salvación y su fuente inagotable de fuerza. Yo te invito, iglesia, hoy día a que tomes esta actitud, la de Habacuc, que frente a todo aquello que no entendía y no comprendía y lo que estaba pasando frente a sus ojos, una realidad que tú también estás viviendo hoy día, pero determinó, ¿cierto?, que no servía a Dios por lo que Dios le daba, sino que él servía a Dios porque él era Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy: servir a Dios no por lo que él nos dé, porque él ya nos dio todo. Él ya te dio todo. Ve afuera y busca una salvación. Ve afuera y ve quién te puede salvar, quién te puede rescatar, quién te pudo haber limpiado de tu pecado, de tu maldad. ¿Quién pudo haberlo hecho? Nadie. Dios ya nos dio todo. Iglesia, confiemos en Dios. Aún en el silencio, confía en Dios. Esa es la palabra de Dios para tu vida hoy día. Esa es la palabra de Dios para tu vida hoy. Si has sentido que Dios ha estado lejos, si has sentido que en las oraciones y en las plegarias, en las súplicas que has hecho a Dios, Dios ha estado en silencio, yo te invito hoy día acá, que vengas acá adelante y te derrames delante del Señor. Él está pendiente de lo que está ocurriendo en tu vida. Él no tiene el oído sordo. Pero sabes, Él quiere que tú confíes y que yo confíe en Él. Que no dependamos de nuestra fuerza, sino dependamos de su fuerza. Y que en medio de la aflicción, de la amargura y del desespero que muchas veces ha venido a nuestra vida, digamos como Habacuc: aunque todo falte, aunque todo me esté escaseando, aunque de fe ya me queda muy poco, hermano, aunque de confianza en el Señor ya no me queda mucho, hermano, aunque todo falte, aunque no vea la respuesta que yo quiero que Dios me dé, aún así me alegraré en el Señor. Confianza. Aún así me alegraré en el Señor. Confianza. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo perdura en todo momento. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, cierra sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar en esta noche. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Vamos, iglesia, clama al Señor en esta hora. Dale gracias al Señor. Y pídele que te ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir adelante, y que en medio del silencio nuestra confianza permanezca firme en Él. En medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de angustia, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de estos tiempos que no los entendemos, que podamos confiar en Él. El Señor nos pide que confiemos. Que confiemos en Él. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de ti. Vamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, Padre, que nos ha costado. Reconocemos, Padre, que nos ha costado. Y que muchas veces no hemos entendido tu propósito para nosotros. Que nos cuesta entender tu propósito para nosotros. Hemos querido dejarlo todo. Las fuerzas se nos han ido. Pero hoy día, gracias, Señor, porque nos invitas a seguir confiando en ti. Que hoy día puedan brotar ríos de agua de vida, Señor, en nuestro interior. Que venga la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, a levantarnos. Porque tú estás preocupado de nosotros, Señor Jesús. Y en medio de la angustia, del dolor, de la desesperanza, y que no entendemos lo que estás haciendo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, en ti, en ti, en ti. Porque tus caminos son perfectos. Porque tus caminos son perfectos, son rectos, Padre. Ayúdanos a seguir confiando, a no desmayar, porque la respuesta a nuestra súplica, a nuestro clamor, ya llegará. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora. Levantamos nuestras manos al cielo. Levantamos nuestras manos al cielo. Levantamos nuestras manos al cielo para decirte gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Porque estás con nosotros. Estás con tu iglesia, estás con tu pueblo, Señor, para animarnos, para levantarnos, Señor, y no dejarnos solos. Padre, gracias. Oramos, Señor, para que así como dijo Habacuc, aún en medio de todas esas cosas, aún en medio de todos esos sufrimientos, aún así, me alegraré en ti. Aún así, me gozaré en el Dios de mi salvación. Oh, aleluya. Hay alabanza en esta noche para el Señor. Hay una palabra, iglesia, de alabanza para el Señor. Vamos. Alaba, simplemente alaba.

Gracias, Señor Jesús. Gracias. Te alabamos, Padre. Te bendecimos en esta noche. Estamos muy agradecidos por tu presencia, Dios mío. Gracias. Aleluya. Puedes disfrutar un fuerte, pero fuerte aplauso de alabanza al que vive y reina para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Puede tomar su asiento si puede hacerlo. Ya nos vamos a estar retirando agradecidos por el Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Vamos a estar ya retirándonos a nuestros hogares sin antes mencionar. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra ministrada en el día de hoy, en esta noche. Podíamos nosotros escuchar el tema En el silencio confía. Estaba en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Un mensaje que ha sido ministrado por nuestro hermano Michael Mendoza. La verdad es que ha sido un hermoso mensaje que nos ha hablado, nos ha confrontado también y nos ha hecho comprender el amor, la misericordia de Dios y que aun cuando vivimos esos procesos que son complejos en nuestra vida, nos damos cuenta de que Dios ha sido fiel y Él siempre, siempre va a estar con cada uno de nosotros ayudándonos, tratando en nuestra vida, procesando nuestra vida, nuestro carácter, pero solamente nosotros debemos confiar y creer que Él está ahí y no soltarnos de su mano. Y por supuesto agradecemos a Dios por esa palabra ministrada y también agradecemos a cada uno de ustedes que estuvieron en la sintonía a través de radio, a través de la televisión, a través de internet, a través de estos medios de comunicación que hoy nos permiten, por supuesto, llevar esta transmisión en vivo y en directo a través de cada uno de los medios de comunicación. Quisiera ya comenzar a despedirme recordándole, por supuesto, las actividades que se aproximan para que usted las tenga presente y, por supuesto, de alguna manera también pueda participar con nosotros en lo que viene, que es principalmente el día de mañana, la actividad de los jóvenes que van a estar ellos realizando en Santa Raquel, para que no se olviden nuestros hermanos. En ese lugar, a las 12 horas, dará comienzo a esta vigilia de jóvenes, preparándose ellos también para lo que será el campamento el próximo año. El día sábado, nuestro culto de gracia a las 19 horas y el domingo, culto de celebración a las 10 de la mañana. Y la próxima semana, no lo olvides, seminario para matrimonios, este día viernes 23 de noviembre a las 20 horas va a estar realizándose lo que es seminario para matrimonios, este seminario en donde además va a haber una ceremonia de renovación de votos en donde usted también puede participar. A nuestros hermanos de la corporación le invitamos a que puedan inscribirse y de esa manera ustedes también puedan ser parte de lo que será seminario para matrimonios con esta ceremonia especial de renovación de votos. Y el día sábado 24 de noviembre va a estarse llevando a cabo lo que es Noche de Milagros, para que usted también lo tenga muy presente. A las 19 horas va a estar iniciando Noche de Milagros, así que el Señor pueda también ministrar su vida para que de esa manera usted pueda venir, pueda invitar amigos, vecinos, hermanos y de esa manera usted también pueda estar con nosotros el 24 de noviembre a las 19 horas. Y ya para finalizar, quisiera saludar a nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Estuvieron ellos también compartiendo sus saludos, sus comentarios en esta noche. Nuestro hermano y pastor, acá dice, Dios les bendiga a mi hermana, nuestro pastor Eduardo Asensio, que también se conectó con nosotros en esta noche. Silvia Villa Jaramillo también nos saluda. María Elena Fuentes también dice, viendo el culto desde Angol. Que el Señor le bendiga mucho, mi hermana María Elena. Nuestro hermano Iván Guiñez, siempre él nos saluda desde Angol, que el Señor también le bendiga a usted. Nuestra hermana Rosa Navarrete también nos saluda. Evaldo Santana dice muchas bendiciones. Sanira Roa también nos saluda. Carla Valenzuela, también nos comenta aquí y nos saluda. Ivonne del Carmen y Gisela Figueroa. Jimena Morales también, nuestra hermana ahí Jimena, también nos comenta. Nuestra hermana Olga Palma Y nuestro hermano Luis Chávez, que también termina con una frase acá, buen mensaje, bendiciones. Para todos ustedes también, Dios les bendiga mucho. Gracias también por saludarnos, por comentarnos y por estar atento a la transmisión que estábamos realizando en esta noche. Y ya para finalizar, vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a agradecer también este tiempo que tuvimos en su presencia y, por supuesto, por este culto en donde Dios nos ha hablado y ha ministrado a cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, ante tu presencia estamos dándote gracias, Dios mío, por esta bendición de poder estar en este culto y al mismo tiempo, Señor, saber que estamos en tu presencia. Gracias por la palabra ministrada a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por recordarnos, Señor, que aun cuando está reinando el silencio, a lo mejor cuando no vemos la respuesta, cuando no escuchamos tu voz, Señor, simplemente debemos estar seguros, Señor, y confiados de que tú estás en ese lugar, que estás trabajando, que estás procesando nuestra vida, que estás, Señor, haciendo una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. Aunque no veamos nada, Señor, solamente debemos confiar. Gracias por tu palabra y gracias también por cada uno de nuestros hermanos que hoy estuvieron en la sintonía, que se hicieron partícipe en esta transmisión. Bendíceles en una forma especial también y extraordinaria cada uno de ellos. Gracias, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así finalizamos esta transmisión, agradecida como siempre por su fiel sintonía y esperamos también, si Dios así lo permite, encontrarnos en una próxima oportunidad. Que descanse, que tenga una muy buena noche y nos vemos en otra oportunidad, si Dios así también lo permite. Bendiciones.